No os perdáis lo que le pasó a un hombre que dice que era adivino. Un adivino se hallaba en el mercado haciendo predicciones. Muchos de los vecinos del pueblo se empujaban, se agolpaban a su alrededor. Todos llevaban dinero consigo, todos se sentían ansiosos de saber lo que el destino les deparaba. De repente, un muchacho comenzó a hacerse camino entre la multitud. «No empujes, muchacho, debes esperar a que te toque tu vez», exclamó el adivino. Pero el muchacho seguía en su empeño. «He venido para decirte lo que ha ocurrido», dijo. «¿Qué es lo que ha pasado?», preguntó el adivino. «Han irrumpido en su casa. Los ladrones se han llevado todas sus posesiones». «¿Cómo? ¿Qué has dicho?», gritó el adivino al tiempo que su rostro se encendía de enojo. «Los ladrones han asaltado su casa», repitió el muchacho. El adivino se abrió paso a través de la muchedumbre, corrió hasta su casa gritando y agitando los brazos como si estuviera dispuesto a comenzar una pelea. La multitud le miró con asombro. «Es extraño, ¿verdad?», dijo alguien. «Aquella persona que afirma saber lo que nos deparará el futuro no sabe lo que le va a ocurrir a él». Así que ya sabéis, niñas, niños, tened cuidado con los adivinos.